ya repuestas de la emoción, de la alegría, en medio de la bronca, digo, porque no hay que olvidar que estamos festejando la libertad de los y las compañeras, pero porque primero fueron detenidos, recuperadas un poquito para seguir con este Enredando las Mañanas, son las 10:45 de la mañana, y el viernes también se dio a conocer otra noticia de esas que por un lado alivian el dolor, pero que tienen su origen en el dolor más profundo, y es que se conoció la sentencia a Marcos Halle, el femicida de Ingrid Vidosa, una joven de apenas 25 años que fue asesinada en agosto del 2015 por quien era su pareja. Se llevó a cabo durante todo el mes de agosto el juicio contra Halle, quien quiso desentenderse de su crimen, arguyendo que se trataba de un pacto suicida en el cual sorpresivamente a él no le funcionó el arma cuando gatilló contra él. Sí, contra Ingrid, contra esta joven que todavía duelen, que todavía extrañan sus familiares, sus amigos y amigas, y todas las que después fuimos conociendo su historia. Decíamos con otros, no quiero decir casos, con otras compañeras, con otras mujeres, con otras jóvenes asesinadas, que ya es una menos, que sigue siendo necesario el grito de ni una más. Así que vamos a escuchar las palabras enseguida del papá de Carlos Vidosa, el papá de Ingrid, quien a su vez, posteriormente, durante el fin de semana, envió un texto agradeciendo lo que había sido el apoyo de las personas que la acompañaron. Decía: quiero expresar un eterno agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron desde aquel nefasto día del 24 de agosto de 2015 y hasta el día de la condena perpetua del asesino de mi hija Ingrid. Quiero agradecer nuevamente el acompañamiento, la contención que nos brindaron a mí y a mi familia, principalmente el respeto como personas racionales y la humanidad que han mostrado a lo largo de este proceso triste y desgarrador que un padre puede tener. Dejo una reflexión. La vida de un hijo es más importante que una habitación llena de dólares. ¿Qué es más importante? ¿Una bolsa de oro o una botella de agua en un desierto? Gracias a todos de parte mía, de Mirta, Yair, Dafne y principalmente de mi nieta Jadita. Escuchamos el audio de Carlos apenas instantes después de conocida la sentencia a cadena perpetua de Marcos Halle, el femicida de Ingrid. Bueno, estamos en comunicación con Carlos Vidosa. Carlos es el papá de Ingrid, la víctima del femicidio en manos de Marcos Halle en agosto de 2015, que acaba de ser condenado a prisión perpetua por homicidio con los agravantes de alevosía y violencia de género, es decir, por femicidio. Carlos, sabemos que ha sido muy arduo asistir a estas audiencias, pero que la sensación es que se hizo justicia, ¿no? Sí, se hizo justicia, por lo menos, viste, un alivio, pero bueno, no te deja de pellizcar lo demás, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en este momento, a Ingrid no me la devuelve. Pero bueno, sé que el asesino de mi hija está en el lugar donde tiene que estar. Así es, Carlos, que es cumpliendo la condena efectivamente por femicidio, a pesar de lo que fue una espantosa estrategia de la defensa, ¿no?, que tuvieron que sufrir ustedes durante las audiencias del juicio. Soportar el alegato de un abogado que creo que ha estudiado para defender a criminales. Creo que es lo mismo. Yo trabajo de esto, soy trabajo de ladrón. Esto es trabajar de algo que no es justicia. ¿Qué estudio para hacer justicia? La balanza de la justicia que llevan ellos, ¿a dónde la tienen? ¿A dónde está? Yo creo que hay que luchar contra el femicidio, hay que luchar contra estos abogados que son los que defienden a estos criminales. Eso es otra de las cuestiones de que me parece que son las que tienen que se tiene que trabajar también, ¿no?, desde la sociedad. Y justamente quería preguntarle eso, ¿no? ¿Qué mensaje podría dar ustedes a otras familias que están en esta lucha exigiendo justicia por otras mujeres víctimas de femicidio? ¿Qué mensaje les daría? ¿Qué es lo que queda como enseñanza de este proceso que ustedes han atravesado? Que no hay que tenerle miedo, hay que salir adelante, hay que golpear puertas, hay que denunciar todos estos hechos y seguirlos.